Usted lo hace, digo, no, porque como teníamos pensado hablar de nuevo modo de comunicación, sería una buena manera de ayornarme. De ejercitarnos, qué sé yo. Digo, más allá de que uno pueda seguir la clase por la radio, me parece que es interesante, que es necesario que nosotros vayamos tirando algunas puntas para nuestros seguidores para estar de Twitter. A tono. Exactamente, no sé, ¿usted lo hace? Muy de vez en cuando, pero a partir de hoy prometo. Che, pero Javi, no tenemos seguidores en Twitter, nosotros usamos Facebook. Ah, creo que tampoco tenemos Twitter. No tenemos. Bueno, mande mensajito de texto, cualquier cosa. Mensajitos me llevo bárbaro. A toda su lista de contacto, dígale, estamos tal, y le va contando algunas cosas. La última, qué sé yo, si su madre recibe un mensaje que dice un concepto tal, bueno, su madre luego sabrá entender. No me va a poder responder, pero seguramente le va a llegar. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes. Los regulares, los libres, los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular, pero no le alcanza. Y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces usa un par de materias sueltas. Solo va a las clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Los oyentes... Los oyentes también pueden escuchar las clases públicas de Cátedra Abierta. Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva clase pública aquí por Radio Universidad. Hoy nos acompañan dos profesores. Dos profesores. Vicky, ¿quiénes son? Ellos son Silvana Comba y Edgardo Toledo. Los dos son licenciados en Comunicación Social, magistas también, y son docentes de la materia Comunicación Estratégica 2 y Seminario Ciberculturas. Muy buenas noches. Iba a decir muy buenos días, mire. Muy buenas noches a ambos y gracias por estar aquí. Bueno, buenas noches y gracias a ustedes por invitarnos a esta cátedra abierta. Bien, ella obviamente es la profesora Silvana Comba. Ahora vamos a saludar formalmente al profesor Toledo. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches. Casi también yo digo buenos días. Todos noctámbulos. Y bueno, y también y gracias por invitarnos a este espacio que nos parece interesante como espacio de divulgación de lo que se genera en la universidad pública. Bien, bueno, antes que nada, nosotros generalmente les preguntamos a cada uno de los docentes que nos acompañan cada noche que cuenten mínimamente en qué consiste su trabajo docente dentro de las cátedras que dictan. Aquí Vicky ya habló que ustedes dan Comunicación Estratégica 2 y Seminario Ciberculturas, pero bueno, mínimamente por ahí describan en qué consisten esas cátedras, en qué año de la carrera de Comunicación Social están insertas. Bueno, la materia Comunicación Estratégica 2 ahora está en quinto año de la carrera de Comunicación Social, y bueno, digo ahora porque justamente hubo un cambio y era una materia de cuarto año que ahora pasó a quinto año. Es una materia que intenta valorizar el aprender haciendo, aprender, digamos, a gestionar la comunicación haciendo comunicación, ¿no? Hay una fuerte, o sea, intentamos imprimirle un fuerte carácter de vinculación entre la teoría y la práctica para ir viendo realmente los conceptos, cómo van funcionando y poder ir realmente usarlos como conceptos operativos, ¿no? En el hacer comunicación en diferentes organizaciones y en algunos o planteos de objetivos comunicacionales a los que apuntamos y proponemos como ejercicios durante el transcurso de la materia. Y el seminario se dicta para los alumnos de cuarto y quinto año de la carrera de comunicación y es un espacio de reflexión y producción sobre los nuevos medios de comunicación. Y está dividido en dos partes, una parte más teórica conceptual donde podemos analizar y pensar el fenómeno de la comunicación a partir de las tecnologías digitales y con todo ese análisis lo llevamos a la producción de una revista que nosotros dirigimos, que es la revista de la carrera de comunicación social, que se llama Medios y Enteros. Entonces, como que los alumnos hacen una práctica preprofesional en la revista de la carrera, de todos estos conceptos que fuimos viendo en las distintas unidades durante todo el año. Perfecto, bueno, hecha esa primera presentación formal, vamos a arrancar con el tema de la clase, que tiene que ver justamente con esto que decían antes, que son los nuevos modos de comunicar. Perfecto. La responsabilidad científica o legal de la enseñanza y doctrinas expuestas en la cátedra concierne exclusivamente a los profesores que la imparten y profesan, y a ellos corresponde la propiedad científica, intelectual o literaria. Artículo 53 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Como recién decía Valeria, el tema de la clase de hoy son los nuevos modos de comunicar. Adelante. Bueno, hoy se habla mucho de comunicación, ¿no? La comunicación es como que ingresó en muchos ámbitos de debate, más allá del debate en los círculos más académicos o más profesionales, ¿no? Y particularmente cuando hablamos de nuevos modos de comunicación, y se piensa en una gran cantidad de nuevos dispositivos, de artefactos, de aplicaciones nuevas todo el tiempo. Bueno, hoy asistimos al auge de las redes sociales, los blogs, los microblogs, Twitter, ¿no? Y todo el fenómeno que significa. A nosotros nos parece que para poder pensar y reflexionar sobre el tema de estos nuevos modos de comunicar y la tecnología, nos gusta centrarnos más en la tecnología como diseño de prácticas, de nuevas prácticas que podemos realizar usando distintos dispositivos o distintos artefactos. Porque esto es como que descentra un poco la mirada más instrumental, ¿no? De pensar en tecnología y asimilarlo a aparatos, artefactos solamente, y pone el eje más en qué cosas nosotros podemos hacer y cómo, usando distintos tipos de herramientas, de tecnologías, de aplicaciones. Si la pensamos de esta manera, sin desconocer también, ¿no?, el carácter instrumental, podemos centrarnos más en otros aspectos de la comunicación como proceso que nos parecen interesantes y considerar, por ejemplo, como una primer tecnología de la inteligencia o tecnología de comunicación al lenguaje. Bien. Y acá, para poder entender el fenómeno y los conceptos que desarrollaba Silvana, nos gustaría proponerles un recorrido histórico, ir hacia el principio del principio. Esto es, ¿cuándo el hombre empezó a comunicarse y qué herramientas utilizó para comunicarse? La primera herramienta que utilizó, todavía la seguimos utilizando ahora, y hace miles y miles de años, que es la voz. La primera tecnología que puso en práctica para relacionarse y empezar a construir sociedad, esto es, estar con otros en un mismo espacio compartido, fue la voz. Ese fue el modo predominante de comunicación. Hubo otros, a través de la representación, por ejemplo, las pinturas rupestres que todos medianamente hemos visto. Pero eso eran situaciones muy particulares y para gente que tenía algunas destrezas. La voz fue la que usó masivamente, masivamente entre comillas, o la gente que había en esa comunidad. Y la siguió manteniendo durante miles de años. Y fue perfeccionándola. Y tenía rasgos muy particulares esas sociedades que se comunicaban solamente a través de la voz. Esto hay que hacer un ejercicio de imaginación. Imaginémonos nosotros hoy sin todos estos artefactos que tenemos para comunicarnos. Sin el teléfono, sin el televisor, sin la radio, sin los diarios. Aún sin palabras. O a lo mejor al principio eran sonidos. Claro, eran sonidos que tenían una estandarización o una convención que cada sonido significaba algo y construían significado. Uh-huh. Como hoy la palabra, ¿no? Yo digo mate y no hace falta verlo para saber de qué estoy hablando. Y es una combinación de sonido, M-A-T-E. Esa combinación me representa un objeto, en este caso el mate. Sí, no sé si me quedé pensando agregar, porque justo tenía que ver con lo que comentabas, Victoria, y vos asociaste, dijiste, ni siquiera palabras, ¿no? Tal es así, en este momento, ¿no?, de la oralidad, ¿no?, lo que se conoce como esa oralidad primaria de sociedades que nunca habían conocido la escritura, justamente cuando se pensaba en palabras, se pensaba en sonidos. Claro. ¿Mm? No se pensaba en lo que nosotros tendemos a pensar ahora en sociedades que ya tenemos escritura, en la palabra, asociarla a lo escrito, ¿no?, a una segmentación y a determinados conceptos, ¿no? Entonces, por eso, como decía Pani, es muy difícil en las sociedades actuales que seguimos usando la voz y seguimos usando la oralidad, pensar cómo era cuando había solo oralidad y no había escritura como principal tecnología de comunicación. Y, como decíamos, tenían características particulares. Por ejemplo, recordar lo que se decía para poder seguir transmitiéndolo. Eso era muy complejo. Había que construir oraciones que sean recordables, porque no había forma, si no la recordábamos en la memoria, se perdía. Lo que a mí se me ocurría, podía estar muy bueno, pero si yo al otro día no lo recordaba y no se lo podía comunicar a otro, era como que no servía para nada. Ay, no sabes la idea que tengo, pero bueno, ya está, me la olvidé. Tengo la punta de la pero bueno, se ha perdido un pensamiento maravilloso para la posteridad porque me lo olvidé. Fíjate qué importante esto, ¿no? Que solo se podía pensar lo que luego podías recordar. Lo que significaba esto en relación con poder producir conocimiento y comunicarlo. Entonces, por ejemplo, había todo, una de las características era de esta oralidad era las fórmulas mnemotécnicas, o sea, hablar y producir frases que tuvieran cierto tipo de ritmo, cierto tipo de poesía, de rima, como para después, claro, reconstruirla. Escribir en prosa. Sí, y a veces con un ritmo más cercano a la poesía, que era a los refranes, algo muy fácilmente recordable para luego seguir transmitiéndolo, ¿no? Y a partir de ahí seguir pensando y seguir produciendo conocimiento, pero basado en la memoria. Pero el hombre, como evolucionó, pegó un salto evolutivo, llamamos nosotros, e inventó la escritura. Y ahí cambió la sociedad, cambió el hombre y cambió la sociedad, porque ya ahora no necesitaba más pensar y construir comunicación solamente con lo que podía recordar, sino que yo podía pensar cualquier cosa, escribirlo y al otro día leerlo y recordarlo, actualizarlo. Y transmitirlo, obviamente. Y a la vez yo podía leer lo que escribías vos y vos y vos, y entonces ahí ya... Pues claro. Yo pienso en qué uso, sí, le daría. Pero yo eso no sé si te estás adelantando, Valeria, porque eso vino después. Claro, porque se completó. Yo no quería era tan... seguir saltando. No, el hombre ahí como que tardó un tiempo en pegar el otro salto, que después lo vamos a ver. Claro, porque en realidad me estoy acordando de lo que hablábamos la semana pasada con Fernando Avendaño, que él justamente lo que planteaba era también algo en el mismo sentido, de que primero estaba la memoria y que después la escritura, pero también la escritura tuvo un dentro del proceso evolutivo, uh-huh, tuvo también diferentes evoluciones, porque recuerdo que hablábamos la semana pasada de la escritura cuneiforme y lo que implicaba estar seguro de lo que uno iba a escribir. Tener, claro, el drama de la piedra en blanco, ¿no? Y bueno, para luego más adelante pasar a la escritura a través de una pluma y demás, que ha tenido también sus diferentes procesos. En términos históricos, estamos hablando de siglos. Sí, inclusive lo que vos decís, el hecho de escribir, o sea, la importancia de los soportes. No era lo mismo tallar y escribir sobre piedra o sobre tabletas de arcilla, que lo que significó después el papiro, por ejemplo, el papel como soporte. Porque, por ejemplo, las tabletas de arcilla, la piedra, hasta modificaban el tipo de signos que se podían escribir, lo que vos haces referencia, por ejemplo, la escritura cuneiforme, ¿no? Entonces, acá otro tema interesante, que es justamente lo que significa el soporte para el tipo de signo que se puede producir. Por ejemplo, cuando escribía, el hombre escribía en piedra, tenía un gran problema, que era el espacio. Tenía que ingeniarse para en muy poco espacio poder desarrollar sus ideas y transmitirla a otro. Claro. como ahora es Twitter. Hay un problema de espacio. Tenemos una limitante, son 140 caracteres. Y tenemos que desarrollar nuestra idea en ese espacio finito y limitado. Como, a los periodistas también nos pasa eso a veces. Como, hay que escribir una bajadita. Lo pongo como ejemplo para, porque esto puede, nos podemos imaginar mejor, digo, ese contexto del hombre y esas dificultades. Y cómo ahora nosotros, usando Twitter, tenemos que ingeniarnos para solamente escribir en esos 140 caracteres. Piensen cuando tenía que escribir con la piedra y tallarla. ¿Cómo tenía que imaginar? No podía adjetivar. No podía agarrar, no podía otra decir, piedra. Claro, no podía ser muy verborrágico en su ejemplo, ¿no es cierto? No tenía que pensar bien lo que quería decir. Y aparte por la escasez de los soportes, digamos. Es una cuestión también de economía del lenguaje ante escasez y ante lo que significaba el traslado. Por eso también fue tan importante la invención del papel, o de los papiros primero, bueno, lo que significó para poder ampliar la circulación de lo que se escribía. Y esta asociación, lo que hacía Pani con Twitter, creo que muestra un poco el por qué hacer estas entradas genealógicas o un poco históricas al tema de la tecnología. Porque creo que podemos aprender muchísimo de ver qué pasó cuando una tecnología pasa a ser hegemónica, o cuando hubo estos cambios a lo largo de la historia, ¿no? Siempre se produjeron procesos cognitivos y sociales muy importantes. Por eso hay muchos autores que plantean que las formas de comunicación de una determinada época y las formas de conocer, ¿no?, muy ligado el conocer con el comunicar, está muy ligada a la estructura cognitiva de los hombres, ¿no? Esto, ¿qué puedo pensar?, ¿qué puedo producir? Y también con la estructura social, ¿no?, y política de las sociedades. Sí, bueno, corroborando eso, según la historia, la escritura surge por un problema económico. Necesitaban tener registro de lo que producían en ganado y en agricultura. Claro, porque ahí te quiero ver, olvidándote de cuántas vacas tenía tu vecino. Yo claro. Tenía 25. No, eran 15. Vos te acordás mal. Pero claro. Ahí, como estaban las fichas, había ideado un sistema de fichas, entonces esa era la manera, digamos, con dibujos, inclusive con formas distintas de las fichas, era la manera de contabilizar los bienes, ¿no? Luego hay como todos unos procesos de simplificación y de economía, y directamente esas fichas era como que se ponían en unas vasijas, y ya se sabía que la vasija representaba tanta cantidad de ganado, por ejemplo, tanta cantidad de cereal, ¿no? Entonces uno no tiende a veces a asociar los orígenes de la escritura con una cuestión sumamente pragmática y claro, práctica, como la necesidad de organizar y la economía de una pequeña un pequeño grupo, ¿no?, una pequeña comunidad. Por eso eso es lo que decía Silvana con la conexión de la sociedad y las necesidades para poder instrumentar y complejizarla y estar mejor en términos de calidad de vida, por decirlo. Claro, yo estaba pensando en realidad cómo a la vez todos esos formatos o esos elementos que se utilizaban antes y que eran, vos antes mencionaste la palabra hegemónicos, o sea, el único que había, en realidad cómo se reciclan y ocupan otro lugar después con el surgimiento. Por ejemplo, como el ser de la voz, justamente, luego de que empieza a existir la escritura y tener otra posibilidad de plasmar esas cosas que antes solo se podían recordar, ¿qué otro uso o qué otro lugar se le da en la sociedad a ese elemento? Digo, que me parece que con las nuevas tecnologías pasa una cosa similar. Claro. No es que una tecnología desaparece, sino que asume nuevas funciones, ¿no? Que es más o menos lo que vos decías. Más allá de que continuamente asistimos a discursos que hablan de la muerte de, ¿no? Vieron que últimamente se está matando a todas las tecnologías o aplicaciones que están surgiendo, ¿no? Ya hoy parece que se habla de la muerte de los blogs, por ejemplo, ¿no? Con la aparición de redes sociales o la aparición de Twitter como microblog, se dice, no, la muerte del blog, o lo mismo sucedió cuando, por ejemplo, apareció la televisión, ¿no? Se hablaba de la muerte de la radio, por ejemplo, y eso no sucedió, al contrario, hubo un relevo de funciones. Claro, respecto a eso yo me pregunto, ¿hay algunas cuestiones o formatos o formas o elementos, no sé cómo plantearlo, que son como primordiales y que nunca van a morir y se van a seguir reciclando, y otros que sí pueden, por ejemplo, pasar a quedar, entre comillas, viejos, como por ejemplo los blogs reemplazados por otro, todo en el mismo, digamos, en el mismo formato o lugar como lugar común de internet, mientras que la voz en realidad no suena, digamos, absolutamente imposible reemplazarlo? ¿Hay algunos que son fundamentales y que siempre van a estar y otros que no? ¿O todos se reciclan? No, creo que hay un reacomodamiento y una readaptación en función a los usos sociales que se le da a las tecnologías. Es muy difícil verlo como solamente como el aparato, porque con eso, si lo vemos solamente en el aparato, sí se va a ir reciclando y hay, entre comillas, posibles desapariciones. Hoy un tocadisco lo vemos como algo muy de culto, no desapareció, pero bueno, no es masivo, no es lo que predomina, que es lo que nos interesa a nosotros. U otros artefactos para la reproducción técnica fueron siendo reemplazados, pero la tecnología fue perfeccionándose bajo ese modelo y esa estructura, y fue reacomodándose en lo social también con por las nuevas necesidades. ¿Hay nuevas necesidades que son suplidas o las tecnologías surgen en base a esas necesidades? Digo, como esto que decía, sí, ejemplo, de que la escritura surgía en pos de la necesidad de contabilizar los bienes económicos. ¿Se puede decir que Twitter, por ejemplo, surge en base a una necesidad o no, y es un desprendimiento más de una serie de otros desprendimientos tecnológicos, digamos, de índole de la web, por ejemplo? Yo creo que, mira, lo que vos planteas es lo que se conoce, ¿no?, en el estudio de la tecnología como la cuestión del determinismo tecnológico, ¿no? La idea de qué está primero, ¿no? La sociedad es la que influye en que aparezca una nueva tecnología, o esa tecnología está y produce cuestiones, efectos en lo social, ¿no? Sería un poco ese planteo. Hay un autor que es Manuel Castells, ¿no?, que por ahí lo deben haber leído, lo conocen, que es muy referenciado en estos temas de tecnología. Él escribió, bueno, La Era de la Información, ¿no?, uno de los textos fundamentales para hablar de este nuevo paradigma de comunicación digital, que plantea que en realidad la cuestión del determinismo tecnológico es un falso dilema. Él dice que las sociedades lo que hacen es plasmar, las tecnologías, perdón, lo que hacen es plasmar determinadas necesidades sociales. Entonces no es que exista algo primero o algo después. Es como que se retroalimenta. Claro, y creo que el concepto que a mí me parece que nombraba Pani recién también nos ayuda a entender esta cuestión, es el de uso social de tecnología. Siempre hablamos de dispositivos sociotécnicos, ¿no? Hay determinadas artefactos que van surgiendo, que nos sirven en los procesos de comunicación, que surgen en determinados ambientes, en determinados momentos y contextos, o sea, en determinadas ecologías cognitivas, y que a veces tienen más posibilidades de prosperar que otros. La historia de las tecnologías está llena de ejemplos de tecnologías que se anunciaban que no iban a funcionar. Me acuerdo del minidisc. ¿Te acuerdas, Valeria? No, me acuerdo. ¿Cuál era el minidisc? El compact disc chiquitito. Sí. No prosperó ese. A mí claro. Me encantaba, nunca pude comprármelo, pero... Y, hay tecnologías, ejemplo, que no prosperan. Claro. Hay un ejemplo que dice, sí. El caso de la música. ¿Cómo fue cambiando de soportes? Pero también por una necesidad. Antes yo decía, nombraba el tocadisco y el vinilo, el disco de pasta. Y fue, se necesitaba una tecnología más ligera para transportar de otra manera, y terminó en un invento como el CD y los reproductores de CD. Pero eso como que no bastó, se necesitó más comodidad, más practicidad. Necesito escucharlo en todos lados. Terminó desembocando en el MP3 y todas sus otras versiones. Y eso a su vez también modificó indirectamente a la industria discográfica. porque el MP3 termina matando a la industria discográfica indirectamente. ¿Cómo modifica socialmente? Porque el MP3 se puede escuchar si yo bajo música. Claro, es muy raro que agarre, compre un CD, lo pase a la computadora y después lo pase al MP3. Yo del MP3, ¿qué cargo? Música que bajé de la red. ¿Y eso a quién está influyendo económicamente? A las compañías discográficas. Digo, no sé si se entiende el proceso, sí, y sí, cómo modifica socialmente. Y por eso, un ejemplo muy claro, como es la música, que todo el mundo la usa y es parte de la cultura y de la sociedad universal. Exactamente. No, lo que pienso con eso es que, está bien, pensemos en la música como producto cultural, ¿no? Como producto de la industria cultural. Digo, tenemos, sí, discos de pasta, discos de vinilo, tenemos cassette de cinta, tenemos los pasamagazines, los CD, etcétera. Y más allá de que eso altera los modos de producción y probablemente también de circulación y de escucha, lo que se siguen produciendo son canciones, independientemente de eso. Digamos, decir es... Eso todavía no se modificó. Que los músicos siguen pensando en escribir o componer canciones. Es producciones finitas de una duración X de tantos minutos. Digamos, y eso no se modificó. No. Lo que vos decís justamente tiene que ver con algo que iba a comentar en relación a que no centrando la atención solo en los dispositivos... llegamos a este tipo de conclusiones, ¿no? Las prácticas, el placer de escuchar canciones y pensar en producir canciones con una determinada duración, sigue estando. O sea, la práctica de escuchar lo hacemos de otra manera. Quizás yo creo que hay algunas modificaciones en cuanto a que, por ejemplo, hoy aparecen en internet espacios como, bueno, MySpace, ya unos años, ¿no? Muy usado, por ejemplo, por bandas musicales para poner ahí parte de sus producciones. O un músico que usa Twitter y adelanta una canción que está grabando y la pone ahí, digamos, para comunicarse de otra manera con sus fans o con su público. Entonces, creo que si bien no se modificó la forma, siguen existiendo las canciones como las conocemos hace mucho tiempo, sí, no sé si seguirán, eso es difícil hacer futurología acá hablar de tendencia, pero probablemente se modifique algo en relación a, no sé, la duración, a los ritmos, a la... sí, lo que indudablemente cambió, y esto está asociado a los nuevos consumos culturales, ¿no? La forma en que nosotros escuchamos las canciones y básicamente la cuestión de poder distribuirlas muy fácilmente, que eso tiene que ver con una lógica de lo que, bueno, se ha dado en llamar la web 2.0, ¿no? Un espacio hoy donde el usuario tiene mucha más participación, porque no solo uno puede bajar canciones, sino que puede producir sus propias canciones y subirlas a la red y compartirlas, ¿no? Quiero destacar algo que comentabas vos, que es verdad que hay la cultura como que se ve más protegida o que no se transforma tanto, tan rápidamente, como otro aspecto y otro rasgo que comentaba Silvana, de la distribución, el consumo, la producción, porque tenemos la música. La música viene desde los orígenes del hombre, o otras manifestaciones, el teatro. Hoy nosotros consumimos teatro como se consumía en el medioevo o antes, con los griegos, con el teatro griego, como que perdura la cultura, como que no es más permeable la cultura, como que consolida y que está, parecería que corre independientemente de las transformaciones tecnológicas. Recordemos, eso está que bueno. Estamos con los profesores Silvana Comba y Edgardo Toledo, charlando un poco sobre los modos de comunicar. Y vamos a tomarnos un recreo y le vamos a dejar que respiren y tomen un poco de agua y todo. ¿Les parece, Javi? Y de paso nosotros también vamos a tener algunos nuevos modos de comunicar en el recreo y la gente no se va a enterar. Vicky, ¿venía haciendo el resumen? Sí, ¿sabes cómo vengo? Venimos a full. Cátedra Abierta,

de la evolución histórica, de la evolución de la cultura, de la evolución del hombre, pasamos a la escritura, luego el salto que da la lectura también, digamos, que alguien, más allá de que uno escriba, que exista la posibilidad de que todos accedan a esa escritura a partir de la lectura. Y después de ahí nos fuimos a Twitter directamente. De hecho, hay un oyente que hace una pregunta respecto y que eso. No puede venir tan bien porque lo hace a través del Facebook de Clase Pública, así que es totalmente pertinente que lo mencione. Gerardo Martínez Lorre pregunta así. Dice, quería saber si el invento de la tableta de arcilla puede haber sido considerada una TICS en aquella época. Recordamos que hablamos de la escritura cuneiforme y demás, digo, que era muy complicado y que había que... Lo que estoy pensando también, si se considera eso, si alguno todavía tiene el hábito de tallar la piedra, que no lo haga sobre el BlackBerry, pensando, como decía Edgardo al principio, que el desafío de tallar una piedra y comunicarse en un espacio y en un recurso tan escaso era más o menos como el Twitter de en 140 caracteres tengo que cerrar una idea. Claro. Digo, y entre la lectura y esto que hoy, digamos, entre ese momento de poder leer lo que está escrito y la actualidad, ¿qué hay en ese medio eterno que nos salteamos? Bueno, primero le vamos a contestar al oyente, Gerardo, dijiste. Gerardo Martínez Lorre, no sé si le suena. No, lo conocemos de algún lado. No. La arcilla es el soporte y la escritura es la tecnología. Bien. Está dividido. Como la computadora es el soporte y lo que yo estoy produciendo en los programas es la tecnología en sí para la producción. Entonces el otro día cuando decíamos que la virome era la tecnología... Sí, exacto. ¿Cómo estábamos? Es una tecnología. Bien. Uh-huh. Vamos por el mismo camino. Así que bueno, pero se aproxima porque los soportes en realidad tienen mucha relación, como veíamos anteriormente, con las tecnologías y lo que puede vehiculizar el soporte, ¿no? No es lo mismo pensar, por ejemplo, como siguiendo con el ejemplo de Twitter, escribir en 140 caracteres, lo que nos permite esa aplicación, digamos, esa herramienta que es Twitter, o por ejemplo, lo que nos propone, por ejemplo, otra aplicación como el PowerPoint, que ya nos da unas plantillas donde nos está organizando la manera de organizar nuestro discurso, ¿no? Presentar las cuestiones de manera sintética, no favorece un modo de comunicación que tiene más que ver con la síntesis y golpes de efecto más que con una argumentación, por ejemplo. Entonces, hay una vinculación muy estrecha entre el soporte y qué tipo de signos, de símbolos, ¿no?, se pueden vehiculizar a través de él. Yo me quedé pensando, digo, en base a lo que vos decís, ahora a mí me parece, yo soy usuaria de PowerPoint, de Facebook y de Twitter, todavía no. Me parece que un usuario de PowerPoint podría perfectamente adaptarse a las condiciones o la práctica que propone Twitter. Ahora, me parece terriblemente complejo pensar cómo en aquella época una persona que apenas podía, digamos, que solo sabía utilizar el lenguaje oral, puede hacer el salto, digamos, individualmente, ¿no?, de aprender a escribir. Y luego, digamos, lo que sigue después, que es la distribución de esa escritura. ¿Qué pasa cognitivamente en ese momento para poder llegar hasta donde estamos hoy? El hombre sigue evolucionando y pega otro salto e inventa la imprenta para la distribución. Y masifica la escritura a partir de la imprenta. Es eso. Y ahí era donde yo podía leer lo que habías escrito pero vos. Pero no es menor eso. Es la distribución el problema, porque antes sabían escribir muy pocos. Y sabían leer muy pocos. A partir de un invento como la imprenta, se empieza a masificar. Y además, ¿no?, de la cuestión de la masificación, otra cosa importante con la imprenta es la estandarización. ¿Por qué? Antes ustedes habrán escuchado hablar de los copistas, ¿no? La escritura implicaba que una copia no era igual, exactamente igual a la otra. eran como versiones, con agregados, con ilustraciones, o sea, una copia no era exactamente igual a la otra. Entonces, con la imprenta se estandariza, digamos, la escritura, y lo que decía Pani en el sentido de que hay un, se forma una comunidad de lectores muy amplia que está en el mismo momento leyendo exactamente lo mismo. Entonces, ahora estamos muy acostumbrados a esto, ¿no? Pero piensen lo que significó esto, por ejemplo, para la formación de opinión. Que todos y una comunidad de lectores muy amplia pudiera leer exactamente lo mismo. Digo, más allá de la interpretación, ¿no? Y también otra característica que imprime, digamos, la imprenta es la lectura como algo más individual. Antes, en los primeros tiempos de la escritura, las lecturas se hacían en forma más comunitaria y en voz alta. Como una especie de taller literario. Digo, de todos modos, y sobre lo que preguntaba Valeria, imagino que esos procesos nunca eran individuales porque estamos hablando de procesos de siglos y siglos. No es que en la propia vida de un individuo uno tiene que aprender diferentes, digamos, o se tiene que ir acostumbrando a lógicas diferentes. No, pero hubo uno que tuvo que aprender en su vida. Pero probablemente, digamos, hubo uno, pero inserto en un contexto cultural probablemente propicio. Digo, me parece que también parte de lo que ocurre hoy específicamente, no sé, cuando uno piensa, ya ni siquiera es que uno tiene que pensar en su padre o en su abuelo, que en su juventud no tenía agua caliente en el baño para bañarse y hoy puede comunicarse con un amigo en el claro. No, digamos, y hoy puede desarrollar un tipo de complejidad tecnológica, sí, impensada en 50 años. Digamos, alguien de 50 años dice, che, pará, yo cuando era chico no tenía ni agua caliente y hoy me puedo comunicar por teleconferencia con mi primo que vive en China. Y es más, lo podés hacer desde la bañera con tu BlackBerry. Totalmente, digo, entonces eso es, supongo yo, muy loco. Probablemente esa tecnología se haya ido, digamos, acelerando cada vez más, uh-huh, y en la vida de un adolescente de hoy sea impensado, no sé, reflejarse un adolescente de hace 10 años, 15 años, como uh-huh, podría ser uno. Pero supongo que en ese momento, como estamos hablando de siglos y siglos, los procesos son más, sí, bueno, más lentos. Más lentos, sí, en procesos como evolutivos, ¿no? Y en esta idea que vos decías es totalmente así, ¿no? Los cambios son sociales. No existe la posibilidad de que uno tienda a pensar a alguien se le ocurre o alguien inventa algo. Esta idea del genio que inventa no existe, digamos, son procesos sociales que responden. Por eso la aparición de determinadas tecnologías es siempre para dar respuestas a problemas complejos del entorno que se le iban creando al hombre. Entonces, a medida que el hombre iba encontrando respuestas o iba buscando respuestas para ir solucionando sus problemas del entorno, iba creando estas tecnologías e iba evolucionando con las tecnologías. Por eso hoy decimos que ya no podemos a veces pensar a este tipo de tecnologías de comunicación e información como algo que es externo a nosotros, ¿no? Que están totalmente separadas, ¿no? Como una dimensión totalmente distinta y pensar en una separación entre el hombre y la máquina, ¿no? Sino que vamos, creo, coevolucionando con estas nuevas maneras de comunicarnos y estas nuevas máquinas que algunos autores me gusta porque usan la palabra de que conformamos con estas máquinas una especie de aleación, ¿no? Claro, la idea de McLuhan de que las máquinas son como las extremidades del hombre. Para decirlo popularmente, lo que se refiere Silvana al popular ciber. Uh-huh. El hombre ciber. Sí. Es una mezcla, no hay algo humano puro, sino que hay una fusión, como decía, entre máquina y humanos. Y hoy la pensamos así, y como vos decías, tal vez el teléfono, hoy el teléfono celular, sea una extensión de nosotros, una extensión de nuestras manos y de nuestro cerebro, básicamente. Uh-huh. Aquellas personas que no hacen uso de ciertas tecnologías, que no tienen la necesidad, ¿qué pasa? Digo, hay una diferencia. Como por ejemplo el artesano. Claro. Que no usa tecnología, una computadora, para poder trabajar. Es un artesano. Hoy en día es un artesano. Sí. No, está, coexiste, pero no es el común. Sí, sí, no es el común. ¿Se entiende? No es el común. Hay un montón de gente que no usa celular, pero pues millones y cientos... Que no quieren incluso. Está bien, pero como que no inciden... en estos fenómenos sociales, sí, esa gente. Tienen que seguir existiendo esto. Y va a haber humanos puros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que no estén contaminados o no haya esa fusión de máquina. Lo va a existir. La tendencia es que cada vez incorporemos más las máquinas, inclusive a nuestro cuerpo, ya te digo. Porque el celular es una extensión de nuestra mano, pero también de nuestro cerebro. Porque ahí tenemos nuestra agenda, porque si perdemos un montón de información que nos sirve para actuar en nuestro trabajo y en nuestra vida social. Y yo me pregunto, digo, hoy, porque en el respecto de los ritmos o de los tiempos de la tecnología que son muy disímiles, por ejemplo, no sé, yo hace 5 años que tengo una computadora y ya es absolutamente viejísima, es como caduca, es como que... Y son 5 años, a ver... Hoy en día, ¿cuáles son las nuevas formas de comunicarse que siguen siendo nuevas? Yo creo que ya hablar de nuevo, no sé si da respuestas, ¿no? ¿Se acuerdan que antes hablábamos nuevas tecnologías, ¿no? Y que quedan inmediatamente viejas. Claro, ¿hasta cuándo van a ser nuevas? Claro, entonces... yo creo que ya el nuevo ya se fue dejando, ¿no? Vieron que ahora ya hablamos de tecnologías directamente, digitales o comunicación digital. En ese sentido, y lo, digamos, relaciono lo que vos decís, Valeria, con lo que decía Victoria, las personas que no usan, ¿no?, tecnología. Y en esto, a mí me gusta pensar, en realidad, que hay muchos mundos posibles. O sea, la tecnología crea mundos posibles. Así como si nosotros la pensamos, ¿no?, como prácticas a la tecnología, si la pensamos como un nuevo lenguaje, hay ciertas vivencias del tiempo, ¿no?, la aceleración de los espacios que nos producen este tipo de tecnologías, ¿no?, poder trabajar a distancia, como comentaba Javier, poder conectarnos con alguien que está en China instantáneamente y escucharlo y verlo. Estamos configurando un mundo con convenciones, con maneras de relacionarnos y de trabajar, que quizás no tenga mucho que ver con otros mundos posibles de gente que no está usando esa tecnología, que vive en otros contextos y que quizás no aparece como necesidad, pero no como necesidad individual, sino que forma parte de otro tipo de comunidad en el cual la tecnología no aparece como prioridad, siempre pensando en la tecnología como este dispositivo sociotécnico. Me acotan que China no fue el mejor ejemplo que utilicé porque suele estar bastante restringido el uso de internet y demás, pero bueno. Le sonaba lejos. Sí, claro. Pongamos Japón, qué sé yo. Sí, Japón estaría mejor. Y yo me pregunto, en realidad, si eso condiciona, o sea, la tecnología y estas nuevas formas de... Vamos a sacarle el nuevos. Estas prácticas que se generan a partir de estos dispositivos tecnológicos de los que estábamos hablando, ¿condicionan o modifican o tienen una relación, si se quiere, dialéctica con el cerebro humano? Es decir, que se incorporan al cerebro brindando posibilidades y uno después ya se acostumbra a contar con esa comodidad o con esa posibilidad. Los que no la usan, digo socialmente, no voy a decir cada persona, ¿no? Los que no la usan, en realidad, ¿se ven en una inferioridad de condiciones desde el punto de vista cognitivo, desde ese desarrollo de esa posibilidad que no conocen y que no tienen a la mano? Son inadaptados. Yo creo que hay diferente desarrollo de capacidades y de, inclusive a nivel biológico, por ejemplo, hay investigaciones que demostraron que la escritura introdujo determinadas conexiones a nivel cerebral que no existen en sociedades que no conocían la escritura, por ejemplo. Entonces, evidentemente, el uso de estas tecnologías está generando determinadas destrezas y seguramente estará modificando, en esto que decíamos, ¿no? También tener en cuenta la cuestión biológica, ¿no? Del conocimiento, está modificando las estructuras y está haciendo posible determinadas formas de pensar y formas de... es muy común ver, por ejemplo, generalmente a los chicos trabajar en múltiples tareas, utilizar más fácilmente distintos lenguajes, ¿no? La música conectada con los videos y a la vez un uso particular del lenguaje. Creo que hay desarrollos diferentes. Lo de inferior o no, creo que es una valoración que tiene que ver a lo mejor con que en algunos contextos esas personas necesiten determinadas destrezas y no las hayan desarrollado. No es lo que se conoce esto como la brecha digital, la necesidad de incorporar, pero creo que desde otro lugar a más gente, a algunos ámbitos de la comunicación digital, en función de que, como decía Pani anteriormente, la tendencia es que ya no podamos pensar algunos procesos de comunicación en el ámbito del trabajo, la educación, sin tener en cuenta o por fuera de la comunicación digital. Y esto más allá del uso concreto, ¿no? De aparatos. Yo me quedé pensando en lo que hablábamos en el recreo, de aquellas personas que no saben escribir, y comentaba Silvana hace un rato que hacen acciones igual, que se comunican. Es impresionante, o sea, pensar en que antes... estas personas, de sociedades, hablábamos de las sociedades que actualmente aún no tienen escritura. Sí, pero los analfabetos. Mi bisabuelo no sabía escribir. Sí. Y hacía cosas. Sí, digamos, como que más allá de, digamos, en todo caso, lo que puede haber pensando en sociedades, ¿no? Sí. De que no conocen la escritura, el modo de comunicación será otro. Claro, la voz, por ejemplo. Claro. O la puede ser a través de representaciones gráficas, por ejemplo. En vez de hacer emoticones harán dibujitos de otro tipo, pero para que lo entendamos todo, a lo mejor se comunican a través de emoticones, ¿no? Sí. Y es difícil, yo me pregunto. Por ejemplo, hay civilizaciones indias, acá americanas, los aztecas tenían un sistema de comunicación que era el quiput, que era cordones con nudos, y el largo del cordón y la cantidad de nudos significaban acciones, y eso era una escritura. Claro. ¿No? Era una forma de escritura. Wow. Porque tenía todas las características de escritura. Yo hacía distintos nudos con distintos largos, lo dejaba ahí, venía otro, miraba los nudos de largo, decía, es un perro. Genial. Tiene 10 vacas, ¿no? Obviamente era muy limitado, no era como el alfabeto griego, el que conocemos nosotros ahora, pero era un alfabeto, una forma, tenían un sistema de escritura. Sí. ¿No? Un problema. No pensemos solamente el que sabemos nosotros. Sí. Las sílabas y los consonantes, bueno, ¿no es cierto? Si uno se fija en los primeros sistemas de escritura en la Mesopotamia, eran ideogramas, o sea, eran dibujos que representaban conceptos, ideas, ¿no? Y después de la simplificación de esos trazos van surgiendo, bueno, el alfabeto más allá, más cercano a lo que conocemos hoy, ¿no? Pero uno no, generalmente no tiende a asociar a las letras con otras representaciones, como decía Pani, que puede ser, por ejemplo, o el surgimiento mismo, un dibujo que representaba un conjunto de ideas y que también era una manera muy económica de decir algo, en lugar de, luego se simplifica mucho más con el alfabeto, porque de la combinación de un número muy limitado de símbolos podemos generar todos los vocablos que queremos dentro del lenguaje, ¿no? Ahí vino otro tipo de economía. Sí, bueno, ya estamos llegando al último pedacito de esta clase pública del día de hoy. Y yo me quedé pensando respecto de estas prácticas que se generan mediante los dispositivos, más que nada digitales. Digo, la brecha, cuando comienzan estas tecnologías, hay un cambio impresionante entre lo analógico y lo digital. Uh-huh. Y ahí se abre un nuevo, podríamos decirle, abanico de posibilidades. Cuando se habla de inmigrantes digitales y de toda esta cuestión de los que nacieron conociendo lo analógico y se tuvieron que adaptar a lo digital, ese cambio en realidad es más brusco quizás que el que nació, por ejemplo, en una sociedad en donde primaba la oralidad y después se tuvo que ir adaptando a lo que fue la utilización de la escritura. No sé si se me entiende lo que estoy preguntando. Pero siempre los cambios claro. De estos fenómenos que tienen que ver con el conocer son progresivos y muy muy lentos. Yo creo que recién ahora estamos viviendo cambios muy acelerados, como él decía, hace 10 años atrás, el adolescente de hace 10 años atrás no es el mismo adolescente de ahora. Justamente por eso, en la vida de un individuo que puede confrontar con las dos tecnologías. Tenemos que estar adaptados primero psicológicamente para aceptar el cambio, porque hay miles de tecnologías mucho mejores que la que conocemos, pero fueron rechazadas porque no fueron aceptadas socialmente. Entonces la primera condición que tenemos como individuos sociales es poder aceptarlas socialmente, y eso se hace progresivamente y en un determinado tiempo. Perfecto, queda clarísimo. Y como cierre el día de hoy, y nos olvidamos de pedirle la bibliografía. Claro, en realidad generalmente solemos cerrar, por supuesto que le agradecemos. Mencionaron igual a Castells y la era de la información antes. Ahí está. Le agradecemos, a Edgardo Toledo y a Silvana Comba, nuestros profesores de la clase pública del día de hoy. Siempre cerramos preguntándole a nuestros docentes invitados que recomienden algún tipo de bibliografía o alguna punta para seguir el tema quien haya sido picado por el bichito de la curiosidad. Bueno, un autor que trabajamos bastante y que nos gusta mucho en estos temas es Pierre Lévy. Tiene libros como ¿Qué es lo virtual?, Tecnologías de la inteligencia, y bueno, y tiene esta idea de, o maneja esta idea de las ecologías cognitivas y distintos tipos de tecnologías que van siendo hegemónicas en distintos ambientes. Nos parece interesante. Otro autor es Walterón, que habla sobre oralidades, al que le interesa un poco rastrear la historia de las tecnologías y la evolución de la comunicación. Uh-huh. Walterón es un buen autor y como fácil de entender los conceptos. Uh-huh. Y también en esa misma línea, Havelock, que habla más sobre la escritura. Y después, bueno, más en temas de comunidades, redes, y nos parece Rengol un autor muy interesante, el autor de Multitudes Inteligentes, de la comunidad virtual, uno de los pioneros en estos temas de las comunidades en Internet. En el orden local, bueno, Piscitelli también es una referencia, Alejandro Piscitelli. Sí, ¿alguno más? A nivel local hay mucho, pero referente. Ya tenemos para leer como por 15 años, los próximos 15. La vuelvo a desafiar, Valeria, a que se busque los links ahí para subir los libros PDF y facilitarle la búsqueda. Los ponemos en el Facebook de Clase Pública. Ahí se pueden descargar la clase también para volverse a agendar las cosas. Muy bien. Bueno, muchas gracias por haber venido, Edgardo y Silvana. Y nosotros mañana nos reencontramos mañana, claro. ¿Con qué nos vamos a encontrar mañana? Mañana, otra cosa, otro tema. Un ingeniero agrónomo, Darien Prado, va a venir a hablar sobre plantas y cómo se modifica. Ah, las riego esta noche. Introducción a la botánica. Las riego esta noche. Perfectamente. Mañana nos encontramos nuevamente aquí en Clase Pública. Nuevamente gracias a Silvana y a Edgardo. Será hasta mañana, Vicky, hasta mañana, Valeria, hasta mañana a Federico Icardi, que inició operando controles y terminó Ana Gandola. Lo que sigue en un ratito nomás aquí en Radio Universidad es Ayer Nomás. Chau. Corresponde a la universidad, proclamar y garantizar la más amplia libertad de juicios y criterios, doctrina.